Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Respecto de la formación que chocó, tenía frenos nuevos. Vuelvo a repetir, la formación Chapauna que colisionó con el tren que estaba parado tenía frenos nuevos. Esta formación había sido totalmente reparada. Lo impacta desde atrás, producto de, no sabemos, bueno, acá lo que vemos es que ha habido problema de frenado, porque este impacto es muy grave, o sea, se nota que no llegó ni a frenar. Y lo que no sabemos, si está chequeando los peritajes, como si estaban andando bien las señales de frenación que hacían que esos frenes, que el que venía atrás tenía que traspasar o no traspasar esas señales. Entonces, bueno, esto queda en los peritajes. Y 11 minutos de la mañana en el aire de FM La Tribu, en Llevo a lo Opuesto, estábamos escuchando al ministro Randazzo, el responsable de la seguridad vial en la Argentina, y era el posible primer candidato a diputados por el kirchnerismo. ¿Y ahora qué va a pasar? La utilización del pretérito no es casual. De todas maneras, además escuchábamos al gran trabajo, parte del gran trabajo que hicieron los compañeros de FM en Tránsito, ahí de Castelar, que tienen a la radio a escasos cientos de metros del lugar del accidente, que contaban efectivamente lo que reproducía, lo que decían parte de la comisión interna y de los delegados, que es que seguramente, bueno, sin el peritaje ahí en la mano, pero a partir de la experiencia y lo que pasaba con el tren de Chapa 1, hablaban de un problema en la estructura del tren, es decir, en el frenado o en la señalización del transporte. Eso es parte de lo que vamos a escuchar durante todo el programa. Fernando, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. A pesar de todo esto, digo, ¿cómo te va vos? No, bien, tengo la piel bastante endurecida. Lamentablemente la Argentina te genera eso. 11 grados, 2 décimas en la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata, donde nos están escuchando los amigos de Radionauta FM, 8 grados, 8 décimas. Para las dos ciudades, 14 de máxima, 7 de mínima. Para un día que volvió a entrar en el otoño, posiblemente para la semana que viene entremos definitivamente en el invierno y dure toda tu vida. En esta radio donde Federico hace futurología meteorológica hay dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Del otro lado está Gise, que pude llegar a atender. Ahora está con el teléfono justo en la mano. Las vías 2.0 las saben, vamos a títulos. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Otra vez el Sarmiento, otra vez los laburantes. El choque de trenes ocurrido pasada las 7 de la mañana de ayer en el cruce de Zapiola, cercano a la estación de Castelar, dejó un saldo de 3 muertos y 315 heridos. Quedaron detenidos los conductores y sus acompañantes. El ministro Randazzo aseguró que el tren había sido refaccionado y los frenos reparados. Desde el cuerpo de delegados aseguran que la formación tenía problemas de frenado. Marche preso. El expresidente Carlos Menem fue condenado a 7 años de prisión efectiva por la venta ilegal de armas. Es el primer exmandatario democrático condenado a ir a la cárcel. Sin embargo, no irá justamente detenido porque la pena no está firme y tiene fueros como senador. Por su parte, la UCR y el FAP renovaron su reclamo para que se lo expulse del Senado. Desde el oficialismo no fijaron posición al respecto. Tratará la reforma judicial. La Corte aceptó el pedido de persaltum del gobierno contra el fallo de la jueza que declaró inconstitucionales 4 artículos de la ley sobre elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El fallo de la magistrada Servini de Cubría impedía que se celebre la elección de consejeros en las primarias obligatorias y simultáneas. sancionó la ley que limita las excarcelaciones. La Cámara Baja bonaerense dio este jueves sanción definitiva a la iniciativa que reclamaba el gobernador Daniel Scioli para limitar las excarcelaciones. El nuevo proyecto impide que se liberen a quienes sean detenidos con portación de armas. El proyecto original quedó suspendido por la Suprema Corte tras una demanda de inconstitucionalidad. Supercard para todos y todas. La tarjeta de crédito Supercard empezará a operar antes de fin de mes. Se constituyó la sociedad anónima que gestionará la tarjeta. Los supermercados Coto y Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, las casas de electrodomésticos Frávega y Gravarino, la Corporación Mercado Central y el Banco Hipotecario son los integrantes de la sociedad que lanzará el plástico antes de fin de mes. 8 y 15 de la mañana, vendimos bastante bien la primera parte de Llévalo Puesto, rapidito, todo apretadito, pero es lo que somos. Así que esperen 45 minutos más de lo mismo. No sé si estará apretadito, pero vamos a escuchar Spinetta con un clásico, Laura Va. Viaja, ¿no? 8 y 18 de la mañana en Llévalo Puesto, y para nosotros es importante seguir pensando qué pasa con el transporte público, qué pasa con los trabajadores que tienen que llegar a su trabajo y que se encuentran con situaciones como no solamente lo que es llamada, mal llamada, la masacre de Once, una tragedia social, un crimen social, sino también lo que pasó ayer a las 7 y monedas de la mañana en la estación Castelar. Para hablar un poquito acerca de la situación del transporte público, en este caso ferroviario, elegimos hablar con Eduardo Lucita, integrante del colectivo de economistas de izquierda y autor del libro Patria en el Riel, un siglo de lucha de los trabajadores ferroviarios. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Eduardo, primeras impresiones generales acerca de lo ocurrido ayer. Y mira, en realidad es un verdadero hecho conmocionante, más que para alguien como yo que durante 22 años trabajé en los ferrocarriles y he asistido a la decadencia del modo ferroviario que se arrastra desde los años 60, ¿no? Pero que tuvo un momento de inflexión muy fuerte con la política de los 90, la desestructuración del modo ferroviario de los 90 y la ausencia total de inversiones. Y eso llega en estos últimos años al colapso, ¿no? Hay la cantidad de accidentes que hay, no solo en el sistema de transporte de pasajeros, que es lo más visible, porque causa muertos y heridos, sino también en el transporte de carga, ¿no? Son numerosos los accidentes, los descarrilos que hay en el sistema de carga, que ni salen en los diarios, ¿no? Decía un ingeniero hace poquito, saliendo a hablar en otro medio, que inclusive quienes se hacían cargo del transporte de cargas, cuando descarrilaban los trenes, que descarrilaban día a día, inclusive dejaban tirado las formaciones al costado de la vía. Sí, eso se ve mucho, por ejemplo, en la ruta de Urquiza para el interior. Hay vagones que descarrilan y quedan volcados ahí y los dejan por años, no los usan. No, todo el sistema de concesiones privadas y la renegociación de los contratos que se hizo en los últimos 10 años es totalmente lesivo, es una dilapidación de recursos. Ayer estaba viendo que en estos 10 años se han asignado al modo ferroviario solamente el tráfico de pasajeros suburbano, que es donde tuvimos ayer un nuevo accidente, una nueva tragedia, 15.000 millones de pesos, que en realidad han ido a pagar sueldos, a pagar pequeñas cuestiones administrativas, se ha llevado una tajada importante los respectivos concesionarios y nada más. Acá lo que se nota es que hay muy poca renovación en infraestructura. Vos fíjate que es notable, en realidad el choque ayer se produce mucho más atrás de donde se producen los muertos, 3 vagones atrás. El contando desde el choque hasta adelante, es recién el tercer vagón el que se incrusta en el de adelante, porque es el vagón más viejo de la formación. Es un vagón que está totalmente deteriorado y debilitada sus estructuras de acero, ¿no? Eduardo. La otra cuestión que conversando hace tiempo con el Pollo Sobrero me comentaba, es que todo el sistema de SIT quiere decir señalamiento y telecomunicaciones, es del año 1921. Entonces, no solo tiene obsolescencia tecnológica, hoy hay cosas mucho más modernas, sino que también algún deterioro por el paso de tantos años tiene que tener, ¿no es cierto? Eduardo, ¿qué tal? Fernando lo saluda. Ah, ¿qué tal? ¿Qué debería suceder efectivamente para que no se sigan repitiendo una y otra vez este tipo de accidentes, entre comillas, tragedias, en este caso en el Sarmiento? Porque a propósito de las refacciones, supuestamente Randazzo dijo que el vagón estaba refaccionado en este sentido, pero digamos, ¿qué debería suceder a nivel más general? Mira, uno ve que los accidentes ocurren cada vez más rápido. Desde el 2010 ahora hay más de 70 muertos y 1.500 heridos, ¿no? Uh-huh. Es realmente una cifra escalofriante, ¿no? Ahora, claro, vos estás obligado a prestar el servicio con material que está en un gran deterioro, y la característica del sistema ferroviario es que eso no se resuelve rápidamente. Entonces, desde que está Randazzo, en el caso del Sarmiento, renovó toda la vía, cosa que técnicamente es correcto, porque lo primero que hay que hacer es renovar la vía, porque si vos pones coches nuevos en una vía deteriorada, se deteriora rápidamente el coche, claro, el vagón. Ahora, al mismo tiempo, sobre esas vías nuevas seguís teniendo el sistema de señalamiento y telecomunicación de 1921 y los mismos coches que, por más que lo hayas recauchutado un poco, son coches de la década de los años 60. Eduardo, tienen un deterioro físico y un atraso, se llama kilometraje diferido, porque los servicios ferroviarios, la locomotora, los coches, tienen que entrar periódicamente a mantenimiento y refacción. Ahora, cuando por ausencia del servicio no lo haces, se va acumulando lo que se llama kilometraje diferido. Yo no sé muy bien cómo será, pero es evidente que estos coches tienen un kilometraje diferido enorme, ¿no? Eduardo, dentro de las operaciones que buena parte de la comunicación y el kirchnerismo trataron de empezar a hacer ayer, digamos, para poner paños de agua fría a un desastre político para ellos, tiene que ver con una pregunta que la verdad que es ateniente dentro de las cosas que buscaron, que es ¿por qué pasa siempre en el Sarmiento? En este caso, apuntando directamente a la Comisión Interna de Pollo Sobrero, obviamente esas miserabilidades que uno está acostumbrado a escuchar. Pero la pregunta sigue teniendo su razón de ser. ¿Por qué pasa en el Sarmiento y no pasa, por ejemplo, en el Roca, que uno sabe que también las formaciones tienen esa historia, digamos, ¿no? Y que tienen esa vejez, y en el San Martín, por ejemplo, que son parecidas, que son diésel. Por ejemplo, en el Roca hay todo un servicio eléctrico que se inauguró en los años 80. Entonces no tiene la misma vetustez que en el Sarmiento. Claro, pero yo pienso en el servicio que va a Temperley y a La Plata, digamos, el diésel. Sí, claro, pero probablemente tengan una carga o una exigencia de transporte menor y el mantenimiento haya sido mejor ahí, ¿no? Claro. Acá lo que se ve que el concesionario del Sarmiento en estos 10 años abandonaron totalmente. De esos 15 mil millones, bueno, no sé cuánto les tocó al Sarmiento, pero el 60% no fue a pagar al sistema ferroviario. Vaya a saber, estará en una mesa de dinero, vaya a saber dónde estará ese dinero, ¿no? Ahí hay un abandono. Posiblemente los sirilianos hayan sido de todos los malos concesionarios que hemos tenido los peores. O sea que ahí te quería preguntar, ahí va mi pregunta. Además hay que tener en cuenta, no estoy seguro, pero me parece que toda la zona de Moreno y Ituzaingó es la zona que más ha crecido en estos últimos 10 años, entonces las exigencias de tráfico son cada vez mayores, ¿no?, en esa zona. Me parece que el crecimiento de esa zona es mucho mayor que el crecimiento de la zona sur. Pues sabes que vos mencionabas que una vez que Randazzo se hace cargo desde su ministerio de parte de la modificación del Sarmiento, hay ciertas cosas que se hicieron que no están técnicamente mal, todo lo contrario. Ahora, por lo menos es lo que creo y lo que he escuchado de algunos técnicos, en el sentido de renovar la vía está bien. Sí, perfecto. Vos sabés que nos preguntábamos también, teniendo en cuenta que pasaron 8 años desde el comienzo del kirchnerismo hasta que Randazzo empieza a tomar cartas en el asunto con respecto al Sarmiento, pero de todas maneras, inclusive después de esto, parte de las reparaciones se hacían en talleres que pertenecen, tercerizadas, que pertenecen al grupo Sirigliano, si no estamos mal en términos claro, de datos. Claro, bueno, yo no sé si hay otros talleres, yo no desconozco ese dato, si hay otros talleres que hoy están en condiciones técnicas de hacer esas reparaciones. Claro. Eso por un lado. Por otro lado es cierto, porque conozco a algunos de los compañeros que trabajan ahí en Enfer, en esos talleres, que cuando fue la crisis que sacan a Siliano del medio, etcétera, ahí había 400 trabajadores que decían nos quedamos sin trabajo y que hacían manifestaciones y yo colaboro con la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y ahí participan 2 o 3 compañeros de Enfer, que la pelea era seguir manteniendo el trabajo, que ahí hay máquinas que ellos puedan hacer el trabajo más allá de los sirilianos, ¿no? Ahora, no sé porque acá antes había muchos talleres de la empresa del Estado Ferroviaria que podían producir esas rehabilitaciones. Uh-huh. Ahora, ¿en qué estado están hoy? Yo creo que están totalmente desmantelados. Entonces, lo que quedó es esto. Digamos, el problema es esas reparaciones que se hacen ahí, hay un control efectivo. Sí. Acá parece que hubo un cambio en el sistema de frenos. Eso se dice, porque la verdad que es un poco preocupante que tanto los medios, aparecen gente que opina de todas las casas, de todos lados, y en realidad son pocos los que saben de verdad, ¿no? Eduardo, te mando un abrazo grande. Obviamente vamos a estar con este tema durante un rato largo. Nos parece recontra preocupante, obviamente, pero también muy interesante charlar con vos acerca de el cuadro general de esto, ¿no? Un solo segundo. Una pregunta que yo me hago, si en las condiciones actuales tiene sentido seguir prestando el servicio en el Sarmiento o no hay que paralizarlo por un tiempo. Y porque es probable que ahora empiece a funcionar y dentro de 2 meses tengamos otro accidente, porque el material es el material que hay, no hay otro. Sí. Hasta que no entren coches nuevos. Sí, ¿no? Sí. Yo no sé si hay que seguir prestando ese servicio. El problema es cómo se lo reemplaza. Que sí, hoy hay 150 micros que están viajando, haciendo el traslado desde Moreno. Sí, pero esos Moreno, 150 micros, decía el Pollo Sobrero hoy, que son 2 trenes. Sí, sí, es imposible. Pero, no hay forma. Reemplazar todo eso. No, no, o sea, y pones el triple y te tapa las arterias de llegada a la ciudad. Es una situación casi sin salida en lo inmediato. Es que es casi sin salida, ¿no? Eduardo, un abrazo grande. Que les vaya bien, buenos días. Pasado Eduardo Lucita, economista,

ser tu mayordomo y gozarás el rol de señora bien. Puedo ser tu violador en la imaginación. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. ¡Hey! ¡Hey! ¡Abrázame! Este es el juego de seducción. Por lo del juego, estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Es el juego de seducción. ¡Arriba la mano! ¡Palma, palma, palma! El día de hoy recuperar ALL, Ferrocarril Central y ALL Mesopotámica. Esto fundamentalmente vinculado la decisión política al incumplimiento de los contratos, pero tiene que ver con el compromiso del Gobierno Nacional de trabajar en poder bajar los costos de la logística para que nuestras producciones sean cada vez más competitivas. El 22 hasta la fecha no ha cambiado nada. Siguen en la misma situación de desidia, de improvisación que provocaron la masacre del día 22 de febrero. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Costo. ...8:36 de la mañana en Llévalo Puesto, acá en FM La Tribu. 10 grados 8 décimas, bajó un poco la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. También bajó la temperatura en La Plata, 8 grados clavados en la Ciudad de La Plata. Nos espera una máxima de 14 grados para las dos ciudades. Obviamente en La Plata nos están escuchando vía internet en radionautafm.wordpress.com. Y como es viernes, aparte de lo prometido en relación a las cumbias, porque es viernes y hay que festejar, también está la columna de problemáticas socioambientales, la tenemos a Tamara en Comunicación Telefónica. ¿Cómo te va, Tamara? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué nos trajiste para el día de la fecha respecto de la columna de todos los viernes? Bueno, día de la fecha. Hoy, 17 de junio, es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Uh-huh. Es un día que existe desde 1994. Es un día puesto por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas. Y la... digamos, así como definición, podríamos decir que la desertificación es un proceso, es el proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción. Si uno busca las definiciones en internet, tanto que da la ONU como otros organismos oficiales, las causas que ponen para el proceso de desertificación tiene que ver con básicamente cuatro cosas: el cultivo excesivo que desgasta los suelos, el sobrepastoreo y la deforestación que destruyen la cubierta vegetal que protege el suelo de la erosión, y los drenajes inapropiados de los subsistemas de irrigación que provocan la salinización de los suelos. Digo, básicamente tiene que ver con de diversos procesos vinculados con la forma de producción, con el cambio climático, con el uso de los recursos naturales que provocan la la desertificación y la sequía en los suelos. A mí, más allá del día en sí, digamos, y aprovechando que la semana pasada, hace dos semanas en realidad, el 5 de junio fue el Día Mundial del Ambiente. Me parece interesante pensar un poco más allá, un poco en qué se enmarca, en qué contexto se enmarcan estas efemérides ambientales, uh-huh. por decirlo de alguna manera, ya que, bueno, en el 77 se celebró en Kenia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación, y este día, como decíamos antes, es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, es el 94, y en el 96 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Digo, tenemos como dos grandes momentos, los 70 y los 90, y me parece que era interesante tratar de pensar un poco qué hay por detrás de estos dos grandes periodos que implican, en este caso en el de la desertificación, pero lo podemos pensar para prácticamente todos los temas ambientales, la entrada de estos temas en el marco de los tratados ambientales y después cómo esto se traduce obviamente en las políticas ambientales de los estados. Digo, si nosotros vemos los 70, tiene que ver un poco con cómo el modelo de producción fordista hacia fines de los 60 empieza a mostrar sus límites, esta idea de la producción en línea, la producción fordista, la producción en masa, el uso indiscriminado de los recursos naturales, la exacerbación del consumo, todo esto empieza a mostrar ciertos límites hacia fines de los 60, que luego se obviamente potencian con la crisis del petróleo uh-huh. en el 73, y esto lleva a que la dimensión ambiental o la naturaleza empiece a entrar dentro de las consideraciones de los estados y que empiece a entrar en la discusión más internacional. Aparece entonces la idea del ecodesarrollo, que fue muy, digamos, famosa durante los 70, y que aparece en el 72, digamos, reflejada en la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente que se llevó en Estocolmo. Después de esto, bueno, en los 80 aparece Te interrumpo, Tamara. Ya en estas primeras conferencias de primitivo ecologismo internaciones, ¿empieza a discutirse el tema de la desertificación? ¿Ya era un problema en ese momento? Sí. De hecho, yo mencionaba al principio que en el 77 se realiza la conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertificación. Ah, ya una conferencia específica sobre esto. Sí. En los 70 empiezan a aparecer algunas conferencias específicas para discutir algunos temas. De hecho, el Día Mundial del Ambiente es del 72, o sea, es de esta misma época. Y yo sí, el tema de la desertificación, por ahora no estaban cristalizadas en acuerdos internacionales con obligación para los estados, como sí iban a hacer en los 90. Pero ya sí empiezan a aparecer estas preocupaciones internacionales respecto de las problemáticas ambientales, sobre todo estas problemáticas que empezaron a aparecer o a evidenciarse como globales. Tamara, a diferencia de otras problemáticas ambientales y otras problemáticas que tienen que ver con el vuelto que nos cobra nuestra práctica de desarrollo capitalista en el mundo, esta desertificación tiene un impacto directo en las economías, en muchas economías que tienen en el agro una parte importante de su desarrollo. Sí, claramente. Yo decía que las causas que aparecen están totalmente vinculadas con la forma de producción agraria concreta, digamos, es una problemática que si se quiere es global, pero que tiene un anclaje territorial muy fuerte, un anclaje local. Y cuando hablamos de anclajes locales, si uno tiene que señalar regiones del planeta donde la desertificación avanza a pasos agigantados, China es un lugar central. Sí, en realidad, de hecho, si uno lee el convenio contra la desertificación, aparece todo el tiempo mencionado África como un caso particular. Sí. Por ejemplo, Madagascar es el país más erosionado del mundo. África, bueno, aparece, digamos, todo el tiempo mencionada como una zona que está, digamos, en emergencia de desertificación. Y Argentina también es un país que, si bien no está a la altura de África, la Patagonia, por ejemplo, está mencionada como una zona seriamente desertificada. Claro. Pero bueno, volviendo un poco al recorrido, en los 90 esta situación se complejiza, la situación respecto de la problemática ambiental, y en paralelo a la, a la, a la, al neoliberalismo, digamos, a la entrada del neoliberalismo, esta idea del ecodesarrollo cae en desuso y aparece el discurso del desarrollo sustentable. Uh-huh. Este desarrollo sustentable se cristaliza, por alguna manera, en la Conferencia de Río del 92, en realidad Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y a partir de ahí se empiezan a sancionar una serie diversa sobre un montón de temas de convenios o tratados ambientales, ya sí, digamos, con algún tipo de obligación respecto de los estados que participan de estos tratados. Uno de ellos es el que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el de la desertificación, que es la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que es del 96. Uh-huh. Argentina es signataria de este acuerdo desde el 94, desde el 96, en realidad, cuando fue ratificada por el Congreso. Y, por supuesto, Estados Unidos no lo es, como de el 100% de los acuerdos y tratados ambientales, del cual no es signatario, por lo cual no tiene ningún tipo de obligación respecto de nada. ¿Hola? Hola, sí, estamos acá. Sí, pensé que se había cortado. Bueno, un poco este es el recorrido y el marco en el que se inscribe esta discusión, sobre todo de estos días, digamos, en qué marco aparecen estos días de lucha contra, días en su gran mayoría que son, digamos, nacen del seno de la ONU. Sí. Y a mí lo que me interesaba remarcar es que, si bien tiene que ver con, digamos, nadie, digamos, niega la importancia que tiene el que de forma internacional se aborden determinadas problemáticas que son globales y que se intente buscar salidas, yo quería leerles un poco, si uno empieza a buscar en estas páginas algunas de las medidas que aparecen mencionadas como forma de revertir estas problemáticas. Y respecto de la desertificación, por ejemplo, aparecen algunas medidas que pueden sonar hasta graciosas, como el bombardeo de las nubes con yoduro de plata para provocar lluvia en las regiones secas, técnicas de irrigación mejoradas para impulsar la producción agrícola en regiones secas o en la cría selectiva. Digo, me parece que muchas veces, en realidad, lo que aparecen como soluciones de parte de estos acuerdos, de estos tratados, tiene que ver con soluciones que están obviamente en el mismo marco y en el mismo modelo de desarrollo. Digamos, es buscar soluciones técnicas, paliativos para un problema que es estructural. Sí, paliativo y sobre todo a partir de soluciones técnicas, digamos, es como esta idea de que, bueno, esto de generar técnica que provoque lluvias, me parece que lo que obviamente no aparece en estos acuerdos es un cuestionamiento al propio modelo y a una forma de pensar, una forma distinta de encarar la relación con la naturaleza, la relación con los recursos naturales, la forma de producción, que sea, digo, verdaderamente sustentable en el tiempo. Tamara, te cortamos acá la columna. Obviamente dejamos un lugar muy interesante como para volver a retomarla el viernes que viene, que tiene que ver justamente con empezar a discutir no solamente los paliativos, no solo los paliativos, o si quieres no los paliativos, sino la discusión estructural acerca de la forma de producir en el agro, que es lo que mencionabas vos como uno de los elementos más importantes, más impactantes en términos de la desertificación. Un abrazo, Tamara. Buen fin de semana, y en 15 días voy a estar ahí con un regalo para ustedes. Hay dos regalos. Yo quiero una aceituna y una abeja. Ya prometí las dos cosas. Bien. Y en 15 días te en lo 15 prometí. Nada más. Estoy ahí con las aceitunas y las abejas. Abrazo. Chao. Pasaba Tamara Perlmutter, 8:48 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Finalizamos la semana de terceros temas dedicados a Miguel Abuelo, con un tema de Los Abuelos de la Nada, obviamente, La Guindilla Ardiente. Una suave muchacha a sus pies lava en un limpio río puro y real. La brisa refrescaba cuando un calor intenso la hizo. suba por el cuello y te recorra la nuca. Acá se agüita en tu boca, casi que en por tu sangre. Y que me bajo las uñas, se te mezclen en el cantimiento. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. Tenemos dudas. Nosotros la semana pasada lo habíamos dicho públicamente que esto podía suceder en cualquier momento porque el sistema está colapsado. El sistema de señales, vías, trenes, bueno, ya lo íbamos planteando, ¿no? Escuchamos parte de los extractos de las cosas que escuchamos ayer también con respecto al planteo general, oficial del Gobierno Nacional y también lo que hablaban los compañeros delegados del Sarmiento acerca de la situación en el tren y cómo explicar lo que sucedió ayer, que para nosotros ya empieza a tener el perfil de un crimen social, un nuevo crimen social en el tren. Para cambiar el ángulo de la información, como diría un periodista clásico, nos vamos a la otra punta del continente, donde las paredes tienen oídos. Estamos en comunicación con Atilio Borón, amigo de la casa, especialista en relaciones internacionales y en ciencia política. Atilio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? En la última nota que aparece en tu portal, mencionás que algo que entendieron los halcones de Estados Unidos es que el frente interno nunca hay que descuidarlo cuando uno tiene una política guerrerista, teniendo en cuenta lo que les pasó en Vietnam. Ahora, en la experiencia de los últimos años, tanto la aparición de Bradley Manning, que está siendo juzgado en estos momentos, como la aparición de este muchacho Snowden, esta vez en la NSA o de la CIA-NSA, empieza a debilitar ese frente interno. Recordamos, Bradley Manning es el que filtró los papeles que vía Wikileaks permitió saber de las prácticas de Estados Unidos en todo el mundo en términos de espionaje y de infiltración. Y aparece este muchacho Snowden que filtra qué cosa, Tilio. Bueno, filtra, digamos, las noticias, mejor dicho, es el que pone a disposición del diario británico The Guardian la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos, a través de el conjunto de agencias de inteligencia, ¿no es cierto?, porque son 16, estaba haciendo escuchas sistemáticas e interceptaciones de correos electrónicos, etcétera, desde hace ya un número muy grande de años. Ahí te freno, Atilio. Confirma lo que había sido denunciado antes por una organización llamada la American Civil Liberties Union, ¿no? Que venía acusando de esto, pero no tenían mayores pruebas. Y ahora aparecen las pruebas. Ahora, Tilio, yo te freno ahí. A partir de lo que pasó en las Torres Gemelas, y una discusión muy profunda durante el gobierno de Bush, se firmó el acta patriótica, la ley patriótica, claro, que permitía a los organismos de inteligencia estadounidenses a vigilar a sus propios ciudadanos. Sí, pero tenés que tener una autorización judicial para algunos casos, no para todos. Uh-huh. Pero acá lo que se trata es de un monitoreo absolutamente indiscriminado, masivo y que abarca el conjunto de la población, ¿te das cuenta? Y esto evidentemente es un componente de lo que sería un Estado totalitario, por lo menos así lo interpretan en Estados Unidos las corrientes más libertarias, ¿no? Sí. Que no son liberales, sino es un liberalismo extremo, en donde la interferencia del Estado en cualquier asunto personal es visto como un rasgo de totalitarismo. Y ellos de alguna manera pensaban de que eso no podía ocurrir en los Estados Unidos. Acá de lo que se trata es de una operación gigantesca que no se limita a gente sospechosa de tener actividades o simpatías con los terroristas, sino simplemente es vigilar a la población hasta en sus más mínimos detalles. No es hacer correr un programa como la red de Echelon, que era filtrar mails al azar acerca de cruzándolo por lo que sabíamos con palabras claves, sino básicamente para figurarlo un cable que va desde la empresa que te da internet a vos, que va directamente a la NSA. Así es, exactamente, de una manera absoluta, vuelvo a repetir, absolutamente indiscriminada, porque antes decía, bueno, pero si hay alguien que está sospechado de tener vinculaciones con grupos fundamentalistas islámicos, entonces, y ahí sigue toda la fundamentación, pero ahora no, ahora te dicen, no, esto es así ya, como un manual de procedimientos estandarizados, ¿verdad?, en donde se vigila, se controla todo, con lo cual, evidentemente, el tema de la libertad pasa a ser una cuestión de primerísima importancia. Y esa es la razón por la cual están tratando ahora, van a tratar de extraditar a Snowden, que no tiene nada de tonto. Ahora te doy un detallito nomás. Sí. Snowden hace más o menos 10 años que está trabajando para la CIA, ¿no es cierto? Sí. Y ahora tiene 29 años. Es decir, que lo reclutaron prácticamente saliendo de la escuela secundaria. Claro. Este chico. ¿Sabes qué? Nosotros pensábamos que no solamente tiene que ver con el tema de las libertades individuales, muy caro a la idiosincrasia estadounidense, sino además también tiene que ver con la confianza para con Obama, porque Obama salió a decir hace unas semanas de que el gobierno no estaba haciendo lo que aparece ahora como algo muy claro que estaba haciendo, que es infiltrar a toda la población estadounidense. Y de hecho lo que leemos es que el propio New York Times, uno de los pilares de las campañas de Obama en general, salió a decir que había perdido toda credibilidad. Absolutamente. Yo creo que el problema de Obama es que va a tener un segundo mandato, del cual apenas empezó, ¿no? Empezó hace pocos meses, muy, muy cuesta arriba, primero porque la credibilidad del hombre y la honestidad de su palabra está seriamente puesta en cuestión. Y digamos, entonces, ahí hay que marcar una cosa que tiene que ver con la cultura política, digamos, norteamericana, a diferencia de la latina. La latina incluyendo inclusive países como España, Portugal, Francia, Italia, ¿no es cierto? O sea, vos podés tener, en el caso de los países, la cultura latina, se asume que el político miente, ¿te das cuenta? En el caso de Italia no hay la menor duda, Berlusconi era un sinvergüenza, sin embargo ganaba una elección tras otra, y bueno, y en el caso de España con Felipe González y después con Aznar pasó lo mismo. O sea, mentir, digamos, y no honrar a la verdad en ese tipo de cultura no tiene graves consecuencias político-electorales. En Estados Unidos eso tiene consecuencias muy, muy graves. ¿Te das cuenta? Entonces me parece que para Obama va a ser muy difícil remontar esta cuesta, lo vamos a ver, salvo que haya una mejoría económica muy impresionante, pero que no se nota, ¿no es cierto? Él ha quedado muy mal parado en relación a varias promesas que hizo. Recordate que dijo que iba a cerrar la base, no la base, sino el centro de interrogatorios que tienen en la base de Guantánamo, y bueno, y no la pudo cerrar, y pasaron casi 5 años y sus palabras quedaron en el aire. La reforma migratoria sigue todavía estando pendiente. Y ojo, a veces se dice, bueno, es que el Congreso no la aprueba. Mira, eso es una verdad a medias, porque el Ejecutivo norteamericano tiene un peso muy, muy fuerte. Y si quieren sacar una ley, la sacan. O sea, no es que Obama está atado por una minoría parlamentaria que le impide a él sacar las leyes que quiere. Yo creo que ahí hay un juego, ¿no es cierto?, en donde, bueno, en el fondo Obama no se juega por ninguna de estas cosas, en parte porque los grupos que lo sostienen económicamente a él y políticamente a él, hay que entender eso, ¿no? Los grupos que lo sostienen tampoco tienen gran interés en esta cosa. Vos sabés que pensábamos en términos de la idiosincrasia que mencionabas recién y cómo los presidentes reaccionan cuando pierden credibilidad. Pensamos en Clinton cuando apareció la idea de sus amoríos extramatrimoniales. Claro. Y pensamos en Bush con algunos problemas también en términos de algunas cuentas que no le cerraban. Cada vez que tienen algún tipo de acogotamiento político, terminan resolviendo esa contradicción para afuera, es decir, invadiendo algún país. Y la mención de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de que comprobaron de que en Siria se usaron armas químicas desde el gobierno... claro. Parece haber planteado la posibilidad de dar semáforo verde a la invasión en Siria. ¿Esto cómo correcto, lo ves vos? Correcto, yo concuerdo totalmente con tu análisis. Ellos buscan siempre de alguna forma un incidente internacional, con lo cual distraen la atención. A partir de eso, un poco que vengo diciendo en la nota del blog a la cual vos te referís, sí, de que hay un trabajo permanente de domesticación de la opinión pública, de indoctrinamiento, etcétera. Entonces, de repente dicen, no, un momentito, acá sí, tenemos problemas en casa, no es cierto, con la reforma migratoria, con las escuchas, pero lo que pasa es que tenemos un monstruo como Assad en Siria, que está usando armas químicas contra la población indefensa, y van a preparar eso para tratar de pegar un zarpazo. Ahora, no les va a ser fácil porque Rusia ha plantado bandera ahí diciendo que ellos no van a tolerar una invasión como la que se produjo en Irak y como la que se produjo en Libia. Recordemos lo que pasó con Gaddafi. Sí, ¿no? Totalmente. Hasta acá llegaron. Hasta acá llegaron, exactamente, porque para Rusia mantener el Mediterráneo Oriental con un cierto equilibrio de fuerza y que no caiga totalmente en manos de los Estados Unidos es un imperativo estratégico no negociable. Por eso que han venido hablando hace más de un año de querer meterse con todo en Siria y no lo logran hacer. Totalmente. Atilio, te mandamos un abrazo. Obviamente tu último texto está en atilioborón.com.ar, se llama Obama, la guerra y el desarme moral de Estados Unidos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos. Chau, chau. Buen día. Pasaba a Tirio Borón, analista político, que nos tiraba las perspectivas de un Estados Unidos donde Obama se las ve oscuras. Juan. Te va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Quedo esperando tu boca. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bien, empatamos en los dos. Ahora juego con vos, cerramos los ojos. Sí. Piedra, papel o tijera. Piedra. Dale, ah, uno, dos, tres. No, piedra, papel o tijera. No, no, mentira. Mirá lo que hizo. Pará, igual que otra vez. Va de nuevo. Piedra, papel. No, atrás, atrás. No, claro, atrás. Listo. Ahora abran todos los ojos. Sí. Ahí descubrí mi teoría. Usted también que está en el. Sí, sí. Mi teoría es que la gente del conurbano bonaerense, sí, por lo menos en zona sur, de la cual soy yo, hacemos esto. Y efectivamente, sí, Diego le dijo, ¿qué es eso de las manos adelante? Fede me cagó, porque él es conurbano, pero claro, ¿hace cuánto vivís en la Ciudad de Buenos Aires? Hace seis años. Seis años, y no, hizo esta. Y vos hiciste la de atrás. La teoría es que en zona sur se juega con las manos adelante. Sí, y golpeando. Se golpea. Pac, pac, pac. ¿Cuál puñeta? Claro. Y en Capital hay por lo menos dos variantes. La de ¿cómo se? La de Diego. Manos atrás. Manos atrás. Manos atrás. Como las monedas del referí. Pero no dijera. Y claro, Fede hizo las cosas combinadas, pero yo mano adelante, yo hago pero no metiste mano, hiciste medio una mezcla. Yo hice como si fuera dados, vos hiciste puñeta y Diego hizo como referí. Las tres variantes. Referí de la primera C que te muestra la moneda. Y a la vez tiene que ver con Diego, naciste en Capital Federal. Sí, señor. Viviste toda tu vida en Capital Federal. Sí, señor. Fede, no nací en Capital Federal. No, pero soy. Vivió hace un tiempo. Yo nací en el conurbano, vivo desde siempre ahí. Conurbanero. Entonces golpeo mano. Él no hace todo atrás y él hace una combinación de ambas. Perfecto. Una hipótesis suficiente para llamar ya mismo al CONICET, presentar todos los papeles y quedar inscrito. Chicos, que tengan un hermoso fin de semana. Buen viernes, ¿eh? Merecido descanso para todos. Cuando tú quieras y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tu cadera. Cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez.